Vamos a viajar, si os parece, al Berlín dividido de finales de los 60. Vamos a escuchar a Ton Steine-Scherben, Schritt für Schritt in Paradies. Ins Paradies. Yeah.

espectacular el repaso que nos ha hecho a la primavera del 68 desde la perspectiva musical y encima catando distintos países y sus versiones de cómo era la música del momento, la psicodelia en general. Y la verdad es que ha sido una maravilla poder usar su programa como parte del programa del Desenterrador. Lo único que voy a hacer es simplemente añadir una serie de canciones de artistas más o menos oscuros, más o menos olvidados. Algunos en su momento tuvieron mucho éxito, pero la gente ya no los recuerda tanto ahora. Y la verdad es que bueno, he encontrado unas joyitas bastante ricas que van a aportar pues una especie como de coda al programazo que se ha cascado José Chucrast, a que desde aquí el Desenterrador le da las gracias. Y en ese año 68, Grecia, un país como todos que sufrió, como todos los de implicados en la Segunda Guerra Mundial, que sufrió lo suyo, supo musicalmente por lo menos salir de las cenizas, y una de las bandas que lo representó mejor fue Aphrodite's Child, que para los que conozcan mejor, pues es la banda en la que militaban tanto Demis Roussos como Vangelis. Y era, pues bueno, progressive rock, psychedelic rock, ahí en medio. Y bueno, sacaron este disco llamado End of the World en el año 68, que tuvo un top 10 hit en Inglaterra, llamado Rain and Tears, pero la canción que voy a poner yo se llama como el disco End of the World. Should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. We'll be right back. final apocalíptico el de la canción de Aphrodite's Child. Como he comentado, para los que conozcáis un poco el mundo de la New Wave y la música progresiva, pues una banda en la que están nada más y nada menos que Demi Rusos y Vangelis. Y ahora vamos a saltar el charco hasta los Estados Unidos y hasta una banda llamada Spirit, que en su momento sacó su disco debut en el año 68, llamado como la banda Spirit, y es un tema curioso porque es un disco bastante experimental y bastante no de primera digestión, pero que estuvo 6 meses en los Billboard y llegó al número 31. Y bueno, Jimmy Page, la verdad es que robó bastante, según él mismo, para hacer Stairway to Heaven, de la canción Taurus, y de hecho telonearon a Spirit en un tour de Estados Unidos del 68, y solían, de la canción que vais a escuchar ahora llamada Fresh Garbage, solían pues coger cosillas prestadas de esta canción para su canción As Long As I Have You. Y bueno, pues yo creo que escucharla es un todo. El disco es del 22 de enero de 1968 y a mí me parece que suena bastante adelantado para la fecha. Spirit, Fresh Garbage. Curiosísima de Spirit, que sorprende por eso, porque yo es una banda que, vamos, no había oído absolutamente nada hasta que me puse a indagar de una manera seria, no en el underground, pero en toda esa música que surgió, esa riqueza musical que surgió entre el comienzo de la psicodelia y la creación del heavy metal, que bueno, al fin y al cabo la peña se acuerda de los grupos básicos, pero un montón de bandas hicieron cosas interesantes. Y bueno, pues vamos a seguir con este repaso y con una banda que le ocurrió lo contrario que a las dos que han sonado. En su era, absolutamente nadie les entendió, estuvieron perpetuo arriba y abajo, cambiando miembros, sacando discos irregulares, pero su comienzo en la historia de la música es espectacular. Su primer disco, Vicebus Eruptum, de 67, puso básicamente lo que es la huella inicial de cómo tenía que ser el heavy metal. Sobre todo, lo más gracioso es que sin que ellos creo que fueran conscientes, es un poco lo que le pasó a Venom cuando hizo el primer disco de Black Metal. Querían hacer un disco de heavy metal y le salió Black Metal. Pues a estos querían hacer un disco de psicodelia y le salió uno de heavy metal. Y con esa mítica versión acojonante de Summertime Blues, que di más distorsión que todos los grupos de la era a la vez. Y la cuestión es que mantuvieron el nivel en su segundo disco, Inside Outside, y lo demuestran de sobra con esta canción llamada Sun Cycle, que como todo el disco es una auténtica maravilla de heavy psych, que dicen los ingleses, psicodelia heavy. Y bueno, yo reconozco mogollón de sus miembros, y eso que ha tenido un montón, han muerto sus dos principales, batería y cantante, que son los que más estuvieron en la banda, fallecieron en el 2009 y el 2019. Pero vamos, yo tuve la oportunidad de verles dos veces en directo, lo considero un absoluto privilegio, y os dejo con esta canción, como he dicho, Sun Cycle, en este coda que estoy añadiendo al programazo que se ha cascado José Chucrast sobre la contextualización de la música de 1968 por países y situaciones político-sociales, que ha quedado tan chulo para los que habéis escuchado el programa desde el principio. Y para los que no habéis escuchado el programa desde el principio, ya podéis escuchar el podcast, porque lo que estáis oyendo ahora es simplemente, como digo, un añadido, un epílogo. Lo guapo es los 45 primeros minutos de este programa. Blue Cheer, Sun Cycle. Lay the table in an Mazo este de Blue Cheer, la verdad, qué maravilla. Y ahora vamos a pasar a una banda ya de todas las que hemos hecho, yo creo que es la más archiconocida por ahora, es Jethro Tull, la banda liderada por Ian Anderson, el gran vocalista y showman por excelencia, que fue, yo creo, de los primeros que entendió las posibilidades de fusionar el folk, el rock, la psicodelia y la música progresiva, con discos tan famosos como el Aqualung o tantos, o que se cita a Brick, etc. La cuestión es que este es el disco del que vamos a poner la canción, es su disco debut, que fue grabado por 1200 libras, que aun siendo entonces era bastante poco dinero, y es el único disco en el que militó el guitarrista Mick Abrahams, que fue fundador de la banda, pero que no, que a partir de ahí ya no estuvo más. Como todos sabemos, la costumbre de Ian Anderson de ir moviendo al personal en la banda y ser un free control de sobra conocido por todos, hasta el punto que en la última gira ni siquiera ha estado el único miembro que está en casi todos los lanzamientos, que es Martin Barrett. Así que, pues bueno, pues es típica banda liderada por alguien. Pero aquí yo creo que era más una cosa de conjunto. Aquí todavía el blues tenía mucha influencia, pero ya se les veía venir por donde iban. Y bueno, es curioso que los títulos de las canciones que han ido hasta ahora parece que denotan la influencia de la cuarentena en el desenterrador y en lo que está poniendo, aunque las canciones yo creo que no son oscuras en general. La primera se llama End of the World, Final del Mundo. La segunda, Fresh Garbage, Basura Fresca. La tercera, Sun Cycle, Ciclo. Y esta última que va a sonar ahora, no última porque va a ser la última, sino por las que han sonado, o van a sonar por ahora, es Someday the Sun Won't Shine. Algún día el sol no lucirá. Jethro Tull, coda al programa, yo, José Chutrast, José Chucrast, en el desenterrador. Together, packing up and leaving this place. I don't leave your cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. There's something I laugh about. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. Thank you. old sun keeps on shining, but someday it won't shine for you. In the morning I'll be leaving, I'll leave your mother too. Descendamos un poco hacia el underground, entre comillas, y hablemos de esta banda que, bueno, pues en una era que me dio por investigar, como he comentado antes en el programa, bandas que estuvieron a la vez que Led Zeppelin, Black Sabbath, 13 Floor Elevators, Grateful Dead, todas las bandas que conocemos de la psicodelia, los principios del heavy metal y el rock duro en general, pues como bien he comentado, había bandas que han estado por ahí, que igual en su momento pudieron llegar a las listas de éxitos, pero que una vez que pasó un tiempo ya la gente no se acuerda. En el caso de esta, no tenía absolutamente ninguna información hasta la actualidad y encontré unos cuantos datos interesantes. El primero es una banda, se llaman The Insect Trust, la confianza del insecto, son de Nueva York, se formaron en el 67 y bueno, es una banda supuestamente de jazz rock. A mí me parece que tiene bastante psicodelia y folk, por lo menos a juzgar por su disco debut. Algunos dicen que es de 68, otros de 69, y yo he confirmado en varias fuentes que es de 68, para seguir un poco con la línea argumental de este añadido al programa de Josechu. Y bueno, así como un detalle importante de... que yo creo que la verdad es que, joder, a mí la verdad es que me ha dejado bastante a cuadros sobre esta banda, es que muchas veces colaboró con ellos el gran batería Elvin Jones, uno de los grandes del jazz a nivel universal, que ha tocado con Wynton Marsalis, salió en el disco de A Love Supreme, ha tocado con McCoy Tyner, con Jimmy Garrison, la verdad es que, o sea, un crack. Y es un detalle importante, pues ver ahí donde de repente, antes de que igual explotara su talento, que yo creo que lo tendría desde el principio, pues estuvo con estos hippies haciendo canciones como, o igual estuvo en esta misma, llamada Waiting on Nails, del año 68, de, como digo, su disco debut homónimo, Insect, The Insect Trust. As light as can be. la verdad es que me ha sorprendido mucho de Insect Trust, pero mucho más me sorprendió la banda que vamos a escuchar a continuación. Suecos ellos, como los que habéis investigado más de lo normal en la psicodelia y en el heavy rock de los 60-70, habréis descubierto que Suecia es un país con una larga tradición, lo que hace que no sorprenda que haya bandas tan buenas en los 80, en los 90 y en la actualidad de todos los estilos. O sea, tienen una escena, yo creo que lleva tiempo funcionando y lo que pasa es que igual ha sido más famosa en Escandinavia, en los países relacionados, que igual en la Europa mediterránea. Pero bueno, con esta infoxicación extrema también musical que tenemos con internet, pues uno descubre cosas como esto, como Parson Sound, que es una banda que durante 2-3 años pues básicamente se dedicó a experimentar con el drone, con el rock, con la psicodelia, y hizo cosas que para mí suenan tan adelantadas a su tiempo que asusta. Luego cambiaron, manteniendo en la formación algunas de las personas, cambiaron a International Harvester y luego a Trad Grass Oxtenar, que significa, no me acordaba yo, Trees, Grass and Stones, árboles, hierba y piedras. Y bueno, le tuve la oportunidad de verles con este último formato en el último festival que se hizo de Reverence en Portugal, y para mí un privilegio. La cuestión es que no sacaron nada propiamente, entonces yo creo que la peña ahora que se ha dedicado, pues como yo, a indagar arqueológicamente en la música que se produjo en esa época, reeditó todo lo que había, todas las demos, maquetas, sesiones, en un disco que salió en 2010, homónimo, y por eso las fechas de cada canción es difícil saber. Yo creo que esta es del 98, se llama Milano y suena así de marciana. Parson Sound, Desenterrador versus José Chucrast. Después de la abrasión de Parsons Sound, vamos a saltar el charco de nuevo al área de la bahía de San Francisco, con esa psicodelia tan brutal que se hizo. Y esta banda, que duró poquito, y que bueno, así como detalles que se pueden contar de ellas, es que su guitarrista tenía 16 años cuando fundó la banda. Y encima es el primo, ya que hemos pinchado antes a Blue Cheer, del batería Paul Wiley, que en paz descanse. Así que, como detalle, eran muy jóvenes, la verdad. Para la época era complicado con esa edad hacer algo en esa era. Y sacaron este discazo que se llama, a mí me flipa, que se llama, de, como la banda, The Savage Resurrection, en el año 68. Y bueno, pues de la, del disco vamos a escuchar la canción Expectations. Thank you. sorpresa la que viene ahora. Yo es que flipo, porque tantos años en la radio no tengo discos que no sé dónde salen. Yo no sé quién, cómo, pero yo creo que también sería en ese trabajo arqueológico que he comentado antes a lo largo de mi parte en el programa, que encontré a este guitarrista llamado Harvey Mandel, que, bueno, a partir, para que os hagáis una idea, ha sido músico sesión con los Rolling Stones, con John Mayall y con Kenneth Heath, así para empezar. Y bueno, que su discografía en solitario es muy interesante, y su disco debut concretamente con ese título Cristo Redentor y con esta canción que da título al disco llamada Cristo Redentor, mientras que todo el disco es instrumental, esta tiene las voces de Jacqueline May Allen, Caroline Willis, Edna Wright y Julia Tillman, todas sopranos o cantantes profesionales de música clásica, que unen todas sus voces y la convierten como en otro instrumento. Y la verdad es que es una flotada muy interesante, la de este músico, concretamente, Tucker, porque Detroit, Michigan. Si es que, por cierto, este es de los primeros guitarristas, otro detalle así importante, que empezó a usar lo que se llama 200 fretboard tapping, que es hacer tapping con las dos manos en el mástil de la guitarra. Así como detalle curioso. Y aquí os dejo con esta canción, con 23 añitos ya se hizo estas maravillas, Harvey Mandel, Cristo Redentor. Y ahora nos vamos a Filadelfia, seguimos en Estados Unidos, y concretamente a la primera banda del guitarrista Todd Rundgren, un músico multitarea, multiestilístico, que ha grabado con un montón de gente distinta y cuya primera banda pues fue... A ver, os voy a comentar discos que ha producido, bandas que ha producido. Badfinger, Grand Funk Railroad, New York Dolls, Meat Loaf, el Bat Out of Hell, su disco mitiquísimo, y el Skylarkin de XTC. Así que estamos hablando de alguien con un catálogo importante. Y su primera banda fueron estos Nazz, N-A-Z-Z, que sacaron 4 discos, si no me equivoco. 3. Con los nombres a lo Led Zeppelin. Nazz 1, Nazz 2, Nazz 3. Y este es su primer disco, como digo. La canción se llama Back of Your Mind. En este disco está una canción que se convirtió en como la canción más conocida de Todd Rundgren cuando la regrabó en su disco Something Anything, que se llama Hello It's Me. Pero como digo, vamos a escuchar el Back of Your Mind, a ver qué os parece. Yo es una banda que la tengo desde hace tiempo, sabía quiénes eran, pero desconozco, no he dado tiempo a escucharles prácticamente nada, así que es una sorpresa para mí como para vosotros. En octubre de 1968, Nazz, Back of Your Mind. Pues bueno, es hora de terminar el programa. Espero que hayáis disfrutado con ese añadido que he hecho al especial propiamente realizado por José Chucras, por cierto, en su blog llamado El Eco de las Pasiones, el que tiene ya, está subiendo cosas y va a subir unas cuantas más. Espero que haga más colaboraciones con nosotros, porque la verdad es que es una maravilla el repaso que ha hecho sociopolítico-económico a la música del año 68, cómo la ha ido situando, cómo ha ido contando lo que cada país sufría o de dónde venían. Ha sido una maravilla. Y bueno, lo mío simplemente es un añadido, pues canciones de ese año, que yo creo que no todas son lo suficientemente conocidas, aunque provengan de bandas o músicos que con el tiempo han sido recordados. Y menciona en su parte del programa al crowd rock, esa versión de la psicodelia, el hard rock y luego la electrónica que crearon los alemanes prácticamente de la nada y que convirtieron en un género prácticamente propio y único. Y la verdad es que tengo muchas ganas, no sé si me hará tiempo, ojalá no me dé tiempo y signifique que salimos antes de esta cuarentena, pero me gustaría hacer el especial que llevo tiempo preparando. Y Can, pues bueno, en realidad su primer disco debut es de 69, pero en el 68 ya con Malcolm Mooney, ese guitarrista norteamericano que estuvo con ellos en su primera etapa, pues ya tenían algo grabado. que se iba a llamar Prepare to Meet Thy Gnom. Gnom es una canción de 27 segundos del disco. Y no salió, ningún sello quería sacarlo, y entonces luego pues en el 69 grabaron canciones nuevas como más accesibles, y así salió su disco debut, si no me equivoco, Monster Movies, me parece que es. Tengo que confirmarlo, ya me vais a perdonar. Efectivamente, Monster Movie. Pero bien, como digo, en realidad este iba a ser el disco debut con Mr. Money a las voces. La verdad es que es curioso porque es bastante distinto a Damo Suzuki, que entrará luego desde Japón. Y eso yo creo hace que esto sea bastante más accesible, en realidad, de lo que hicieron después con el cantante japonés. En cualquier caso, os suena de maravilla, y esta canción con la que cierro el programa, y os doy muchas gracias, y le doy muchas gracias a José Chucras por honrarme y dejarme incluir su programa dentro de las dos horas del desenterrador. La canción se llama Little Star of Bethlehem. Can, hasta el sábado que viene. And Tony carried off the seeds one by one. on the moon. You really don't need to hang your coat up, because you know it's gonna go down. Correction, going up. Gravity man has turned himself around and sings the same song. He says up and down, don't know the words. Oh little star of Bethlehem. Silent, invisible conversation. You know you're grand. Froggy, froggy, toady, toady. Tangerine seeds, one by one. After dinner, pick up the popcorn. Ask you, do you want some? Oh, little star of Bethlehem. Silent conversation, invisible. Pastry shop, what you know, Bob? Don't you know, Bob? Soda pop is best in the morning when you don't have nothing to talk about. Don't you know the lights are out? Can't you move a little higher? Froggy and Toady carried on the tangerine seeds one by one, and came back for the popcorn after dinner. Will you please have some popcorn? Little star of Bethlehem, silent, invisible conversation. At the railroad station. I wonder which way today, today. A little star of Bethlehem. Silent, invisible conversation. Correction, correction. The coat hanger should be upside down on the moon. Looney Tune. Oh, Froggy and carried on the tangerine seeds one by one. I came back with the popcorn after dinner. Asking, do you want some? Asking, do you want water lilies in your bathtub? Water lilies in your bathtub. Water lilies in your bathtub. Meet you at the railroad station.